rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, buen lunes para toda la audiencia. Estamos aquí en otro Enredando a las Mañanas, el programa colectivo federal enredado que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bienvenida, Nati. Buen día, Romy, acá en esta mañana fresquita, bien, bien otoñal, con un sol que nos apenas da un poquito de calor, pero con muchas pilas para empezar esta semana, ¿no? Esta semana que corta, pero intensa. Han pasado muchas cosas en este fin de semana, ¿no? Hay que decir sábado y domingo que nos van a mantener ocupadas durante estas horas. También queda poco tiempo para que se inicie el juicio por el asesinato de David Moreno, el 20 de diciembre del 2001, toda una serie de cuestiones que nos van a mantener en actividad durante estas dos horitas que realizamos en Enredando las Mañanas desde acá, desde Córdoba, ¿no? Que nos tuvieron en actividad todo el fin de semana, podemos sí, decir sí, también. Sí, hay que decir que no hay descanso para la comunicación alternativa, hay que decirlo. Pero bueno, también contentas de que tomen repercusión también las producciones que generamos los medios alternativos, comunitarios y populares, y que bueno, tienen siempre una marcada diferencia en torno al contenido de los medios hegemónicos a la hora de abordar las notas, ¿no? Y está bueno que eso se vaya replicando con ciertos avances de la tecnología y recursos que nos habilitan saltear estos márgenes, estos cercos que muchas veces tenían que ver con recursos económicos, ¿no? Uh-huh. Y que apostamos a que no sean solo de contenido, sino también de formas, ¿no? De cómo nos vinculamos también con quienes trabajamos la comunicación. Y no estamos solas hoy, ¿no? No estamos solas. Del otro lado del vidrio están Franco y Francisco, ambos ahí con la consola, el mate, sosteniendo esta tarea tan, bueno, eso, tan difícil a veces, pero tan gratificante también. Y estamos corridas por los tiempos, así que no tenemos mucho tiempo para charlar, Romy, porque nos está esperando ya la abogada de la familia de David Moreno. Así que si querés anunciamos cómo es que se elabora y se esparce por el país este informativo de la Red Nacional. Y como decía bien la Nati, el Enredando las Mañanas, esta producción colectiva la hacemos los días lunes desde los estudios de Zumba la Turba. Ahí va, Zumba la Turba. Los días martes lo hacemos desde la colectiva Radio en Buenos Aires y Radio Voces en La Rioja. Los miércoles sale Radio Pueblo desde Jujuy. Y un poquito más al sur, Radio Estación Sur Catamarca cada 15 días también. Uh-huh. Pero también tenemos en este programa colectivo otras latitudes. Los días viernes desde la Caterva en Buenos Aires. Claro, antes la Retaguardia, los jueves desde Ciudad de Buenos Aires. Y los viernes también desde hace... No queremos hacer lecturas lineales. Claro, no, nuestra vez. Y los jueves además se suma, lo que pasa, miren, es tan nuevo que todavía no lo tenemos anotado en nuestra planilla, se suma la Radio Che de Rosario también para alternar quincenalmente con la Caterva de Buenos Aires. Muy bienvenida. Y bienvenida, y además impresionante. Uh-huh. Es pensar en un programa que se hace desde uh-huh. 2, 4, 8 radios diferentes y sin embargo le podemos encontrar, si se quiere, una línea editorial común, ciertas, esto genera una unidad desde esa diversidad de voces, tonadas, experiencias. Uh-huh. Así que bueno, pero no termina acá la federalidad de este programa. No, porque para que nuestras voces se multipliquen en el éter, Tenemos también la retransmisión de todas las radios que componen la Red Nacional de Medios Alternativos y otras que lo retransmiten. Radio Pública Poma desde Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Colmena en Plaza Huincul Neuquén. La Rabia en Chubut. La Quinta Pata y Zumba La Turba desde la ciudad de Córdoba. La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, todas de Ciudad de Buenos Aires. Radio La Bulla desde San Luis. La Pujante, La Valle Mendoza. Radio Voces desde La Rioja. Estación Sur en Catamarca. Radio La Trinchera en Campana, Buenos Aires. La Barriada en Florencio Varela, también provincia de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciana Ruga en Ciudad de Buenos Aires. Radio Libre 96.3 Santa Teresita de provincia de Buenos Aires. Y desde la provincia de Roja, no, de Córdoba. La provincia bueno, de trasnocho, Córdoba. Trasnocho, Romy, hay que decir. Radio Roja en Casa Grande y Radio Curva en Sal si puedes. Así es, además es que puedes encontrar los programas y contenidos en gráfica de este del Enredando las Mañanas uh-huh. en la página de la RNMA. Y para uh-huh. que eso sea posible, trabajamos la Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo y Otro Viento. Para la parte técnica de la radio de la RNMA nos asiste siempre Julio Echeverría y nuestros canales de contacto son www.rnma.org.ar y nuestro Facebook Red Nacional de Medios Alternativos y nuestro Twitter @rnma_arg. Bueno, si les parece bien, está ya esperando nuestra llamada la abogada Adriana Gentile, así que vamos a hacer un pequeño corte musical para organizarnos y después les contamos cuáles van a ser todos los temas que vamos a tratar hoy. Uh-huh. Nos parece bien. El archivo se enfrió, tribunal. Muerto de miedo, su vagón resistió latigazo de un puro invierno. Oh, oh, oh, oh. Calle tierra sin luz, creación de un futuro incierto, equilibrio que juega siempre a favor del tiempo. Mil, ni el 30 ni aun el primero negociaron la plata quemada del golpe enfermo. Marta Juana González, la lucha, la tiza el sueño. Hoy habla despacito el viejo general del miedo. Pedacito de escuela engrandece en las aulas nuestras y aun quemando los libros matan a la sangre nueva. Ah, los bastones quebrados, sus gorras y un gris ceniza, la marcha organizada del hijo de tu sonrisa. Madre mujer del cambio, salvaje en tu luz desierta, toma vida la foto, tu mirada y tu presencia. Marta Juana González, la lucha, la tiza el sueño, hoy habla despacito el viejo general del miedo. Bueno, llegamos, empezamos el primer bloque informativo del Enredando las Mañanas con un tema del cual nos venimos ocupando sostenidamente y participando de los espacios que se están generando para articular, para difundir, para instalar y para exigir efectiva justicia en el caso del asesinato del niño David Moreno. Aunque parezca mentira, estamos hablando de un niño que fue abatido por balas policiales en el marco de la represión del 20 de diciembre del 2001. Casi 16 años ya, su familia sigue exigiendo justicia y recién estaría dándose inicio al juicio el próximo lunes 17 de abril. Para conversar un poco de algunas cuestiones que hacen a los aspectos jurídicos de esta causa, estamos hoy en comunicación con la abogada Adriana Gentile, quien es la patrocinadora, la abogada de la familia de David, de Rosa y Eduardo Moreno. ¿Qué tal? Buen día, Adriana, ¿nos escuchás? Buen día, sí. Bueno, estamos acá, como decía, hemos seguido, nuestra audiencia conoce el caso de David, pero siempre hay algunos entretelones jurídicos que hacen a la descripción y a entender un poco más cómo viene la causa. ¿Nos querrías comentar un poco quiénes son, dónde se está sustanciando, quiénes son las personas que están acusadas y quiénes quedaron fuera de la acusación? Bien. Las personas acusadas son por un homicidio simple de David Moreno, es un policía, Cánovas Badra, es el imputado, y después hay dos agentes, Daniela Adán y Laura Freire, que están acusadas de falso testimonio. De este juicio han quedado afuera responsables de mayor jerarquía dentro de la Patrulla Preventiva Norte y dentro de lo que es lo que fue el operativo de represión de la jornada del 20 de diciembre de 2001, que estaban imputados por violación de los medios de prueba y encubrimiento. Pero el problema es que las causas se han desglosado y muchas prescribieron con las demoras, por eso esa gente no estaría en este sitio. Adriana, en otras de las localidades donde efectivamente hubo también víctimas y otros hechos sí. Posteriores, ¿se avanzó además de los autores materiales en términos de responsabilidades políticas, ¿no? ¿Cómo podemos pensar eso en esta situación, el jefe de policía, el gobernador de la provincia? Y en esta cuestión eso está probado, la cuestión de los responsables políticos, porque sí ha quedado, digamos, comprobado en la causa que fueron balas de plomo las que tiraron en esa jornada, no solo en este barrio, sino en otros. Entonces, civilmente sí tendrían que responder, pero la responsabilidad penal va a ser bastante compleja probarla en este tipo de juicios. Claro, porque el derecho penal nuestro es de actor, digamos. Uh-huh. Y a los imputados son estos que te nombré. Claro, y el hecho de que haya habido balas de plomo en distintos lugares, en operativos en la ciudad, habla de que hubo efectivamente una orden. Exacto, y tenemos pruebas también, testimoniales de los jefes de policía, el jefe de gobierno de esa época, que decían cómo se retransmitían las órdenes y que todo lo concerniente al actor policial lo sabía el superior gobierno de la provincia. Claro, claro. Y sin embargo, hoy ellos no están siendo juzgados en esta causa. Realmente. Sabemos que, esperemos que en algún momento pueda efectivamente, por lo menos en instancias civiles, alcanzarse, ¿no? Estamentos. Sí, la responsabilidad por la muerte de él, sí. De David. Junto a la demanda penal, nosotros tenemos una demanda civil interpuesta. Ajá. Adriana, sabemos que, va a tener inicio este lunes la causa por el asesinato de David, pero además hay una cantidad importantísima de testigos, ¿no? Para sí, son más de 130, alrededor de 130. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son muchos los policías, digamos, y también los vecinos. Ajá, o sea que hay muchísimos testigos aportados por ambas partes de la causa. Exacto, sí. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo se espera que vayan a desarrollarse las audiencias? Tenemos ya... En un principio habían fijado que la primera semana se iban a desarrollar de lunes a viernes. Pero generalmente este tipo de audiencias tan largas se van entre 2 o 3 días a la semana. Uh-huh. Y entonces podemos estar hablando de varios meses de juicio o cómo. Sí. Me Ajá. parece que sí. Ajá. Me parece a primera vista, ¿no? Siempre. Y una de las cosas que llama muchísimo la atención es la dilación, ¿no? Sabemos que sí, ha sido... Sí, nosotros hacemos responsables al Poder Judicial directamente por las dilaciones. Como creyentes no hemos podido participar, estuvimos 1 año y medio sin poder acceder al expediente, por lo tanto no pudimos controlar mucha prueba, la prueba desde el principio. Y después, bueno, ha habido dilaciones de todo tipo. La reconstrucción del hecho se hizo muchísimos años después, y bueno, muchísimas de demora, más el desglose del expediente. Rosa nos decía al aire que ella vincula estas dilaciones con, en realidad, la cantidad de policías implicados y de responsabilidades políticas, como hablábamos hace también. Un rato. Sí, exactamente. Son esos hechos complejos para probar efectivamente de quién efectuó el disparo que dio muerte a David y qué causó las heridas a las otras víctimas, porque está acusado también de lesiones graves. Uh-huh. Claro. Por 3 víctimas más. Uh-huh. Bueno, Adriana, ¿cuáles son las expectativas a nivel jurídico en este juicio? Y ya con que estén sentados en el banco de acusados los policías que actuaron en este hecho de represión, es bastante el logro que hemos hecho. Ahora hay que esperar, ver cómo se maneja la cuestión de probatorias, porque hay muchas pruebas balísticas, periciales, que también hay que evaluar para describir bien cómo se produjo el hecho. Eso hasta el final del juicio no lo vamos a saber en forma bien específica como para decirte cómo va a terminar esto. Claro. Y una pregunta, no, pues si por ahí estoy preguntando algo que no tenés por qué saber, digamos, pero por ahí, porque uno piensa, bueno, fue uno de muchos casos en todo el país. ¿Hay alguna, uno podría encontrar similitudes en lo que ha pasado en la justicia o en el tratamiento de estas causas en los distintos lugares del país donde hubo represión y víctimas fatales del 19 y 20? Sí, generalmente se establece en, digamos, en los expedientes, en teoría, que hubo toda una serie de órdenes y de sistematización de la forma de represión, pero a la hora de imputar, se han hecho imputaciones desde las fiscalías o los juzgados de primera instancia, pero a la hora de llegar a juicio se los deja impunes, a la mayoría de estos hechos, uh-huh. Queda de impunes, salvo algún que otro policía. Claro. Y Adriana, vos pensás, bueno, Rosa también comentaba al aire la otra vez que finalmente la convocatoria al inicio del juicio se hizo después de que se volvieron como a activar ciertas actividades públicas en torno al reclamo. ¿Qué papel te parece que juegan las organizaciones sociales o en todo caso también los medios, la sociedad en general, en relación a que estas causas avancen o no? Y bueno, en ese sentido ayudan a visibilizar, a ponerlo frente a la opinión pública y a visibilizarlo, básicamente. Uh-huh. Pero a ponerlo frente a la opinión pública, pero judicialmente no ha servido de mucho. Uh-huh. Así es. Bueno, Adriana, ¿hay alguna información más que te parezca que tengamos que conocer, que la audiencia...? No, solamente que es importante que la gente participe y las audiencias comienzan el lunes, a las 9 horas en Tribunales 2, en la Cámara Primera del Crimen. Uh-huh. Adriana, ¿hay posibilidades todavía de que haya alguna nueva interposición de algún recurso o algo que impide este inicio el lunes? No. Ajá. Si es así, es decide del tribunal. Bien. O sea que este lunes a las 9 de la mañana Exacto, tiene que darse sí o sí finalmente este inicio del juicio. Bueno, sí. ¿Quiénes son los defensores del policía y de las policías? El doctor Argañaraz y no me acuerdo el nombre del doctor. Uh-huh. ¿Y el tribunal en el cual se va a estar sustanciando? Es Cámara Primera, uh-huh. La doctora Cordy Moreno. Cordy Moreno. Exacto. Bueno, Adriana, te agradecemos muchísimo contacto. Bueno, muy clara la información. Gracias. Quien escuchábamos era Adriana Gentile, la abogada que acompaña a la familia de David Moreno, cuyo juicio tendrá inicio este próximo lunes 17. Desde la RNMA, desde Zumba a la Turba, desde Mucho Palo, desde los medios que componemos este espacio, estamos intentando acompañar para que efectivamente se haga justicia en esta causa que ya casi tiene 16 años, aunque sabemos que... Bueno, como decía la abogada, no están en el banquillo de los acusados los principales responsables políticos. Simultáneamente, como estamos convencidas de que es necesario visibilizar y acompañar socialmente estos reclamos, se va a estar realizando ese lunes a las 9 de la mañana en las escalinatas de tribunales una concentración y radio abierta con intervenciones artísticas y van a estar asistiendo diferentes víctimas de represión estatal, de casos, de situaciones de lucha contra la impunidad. Entre ellos nos va a estar acompañando en esa jornada, acompañando a la familia de David, Celeste Leprati. Ella es la hermana del Pocho Leprati, el Pocho Hormiga, abatido en un comedor de niños y niñas en los barrios periféricos de Rosario. Va a estar Silvia Vignami, quien es mamá de un joven víctima de Cromañón, de Julián. Va a estar también Angélica, la mamá de Kiki Lescano, Silvia Irigaray, quien es mamá también de una víctima de esas jornadas del 19 y 20, de lo que fue conocida como la masacre de Floresta. Ellos van a estar acompañando y abrazando a Rosa y Eduardo en esa mañana y después compartiendo una actividad que se realizará a las 6 de la tarde en el Sindicato Vial Córdoba, en la calle 27 de Abril al 884, un conversatorio contra la impunidad, de víctimas contra la impunidad, de víctimas, algunas de represión estatal, otras de la desidia estatal, que van a estar compartiendo tanto su vivencia, su experiencia, como sus luchas y resistencias posteriores. Así que bueno, eso es todo lo que teníamos para ahora, para aportar. Estamos pendientes, se va a estar abordando desde distintos medios de la red lo que está, digamos, alrededor de esta causa judicial tan importante, porque realmente creemos que la impunidad es algo que se construye con todos estos mecanismos, ¿no? Y que hoy estemos hablando de un niño asesinado por la policía en el marco de una represión estatal y que 16 años después aún no estén condenados los responsables, habla de la impunidad y del poder en este país. Pusimos alas y ahora seguimos aquí en el Enredando las Mañanas para abordar un tema que ha sido recurrente en nuestros programas, que es la lucha contra el modelo de fumigación con agrotóxicos y de agricultura transgénica. Y en este caso estamos en comunicación con el abogado Daniel Salaverry, espero haber nombrado bien su apellido, quien impulsa junto a un grupo de víctimas y familiares de los efectos de la aplicación de agrotóxicos un juicio contra el Estado Nacional y 11 corporaciones productoras de transgénicos, y que la envergadura del juicio sigue sumando afectados. Daniel, ¿nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bien, muchas gracias por esta comunicación con el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos gustaría que nos puedas contar un poco en qué estado está este juicio que ustedes ya han iniciado a mediados del año pasado, y que una de las últimas novedades fue que se rechazó el pedido del fiscal federal Fabián Canda de la prohibición cautelar de la aplicación del glifosato. Sí, efectivamente, es decir, nosotros iniciamos con un grupo de abogados y en representación de un grupo de afectados una demanda colectiva por daños y perjuicios ambientales, obviamente, contra 12 corporaciones, es decir, Monsanto, Syngenta, Bayer, todas las productoras de semilleras, y junto con ese, por daños y perjuicios, ¿no? Para que se provee, o sea, se buscando la prevención, la protección del ambiente y el resarcimiento de aquellos daños que hayan producido. Uh-huh. Junto con esa demanda, que está en pleno trámite y en este momento están contestando la demanda las empresas y el Estado Nacional, se interpuso una medida cautelar. La medida cautelar es la que fue rechazada por la Cámara, es decir, en principio fue rechazada por la jueza de primera instancia, y nosotros apelamos, lo mismo hizo el fiscal Canda, y intervino la sala tercera de los doctores Argento, Greco y Fernández, hace días rechazaron los planteos de la medida cautelar. La medida cautelar que nosotros propusimos tenía por fin que provisoriamente se suspendiera la fumigación con agrotóxicos. Recordemos que se esparce en 300 millones de litros por campaña de siembra sobre una población rural de 12 millones de personas. Entonces, a fin de que no se siga agravando el daño y se sigan produciendo enfermedades, deformaciones, uh-huh, distintos tipos de cánceres, los cuales se está produciendo hoy, se suspenda provisionalmente la fumigación. El fiscal Canda, subsidiariamente a nuestro pedido, propuso que se corriera la línea de fumigación en relación a las fuentes de agua, a los poblados, a los municipios, a 5 kilómetros. Ni siquiera esa medida fue aceptada por la Cámara. Tampoco porque creen que no tenemos derecho, evidentemente los ciudadanos no tenemos derecho a la información, que se proceda al etiquetado. Uh-huh. Otra cosa que bien podrían haber hecho. Uh-huh. Es decir, en este momento la Cámara de Apelaciones padece de lo que nosotros decimos es la mediocridad general de las instituciones. Es decir, no se hacen cargo, no cumplen efectivamente con el deber de la magistratura, lo único que persiguen en su función es hacer antigüedad y en el transcurso de unos años jubilarse con un sueldo o con una jubilación importante. Uh-huh. Es decir, no hay conocimiento verdadero de las cuestiones, es decir, hay estudios internacionales, nacionales, hay a patadas, discúlpeme la expresión, sí, pero es así, que no son tomados en cuenta. Uh-huh. Y lo que ni siquiera comprenden es que esos estudios que se pueden dar solo en la Argentina, es decir, uh-huh, no va a haber estudios europeos respecto de las fumigaciones, porque ellos no fumigan, no siembran transgénicos que lleva todo el paquete químico al sistema productivo. Daniel, decías recién que ahora las compañías del agronegocio tienen que demostrar que no están infringiendo algún daño. lo cual que invierte un poco las relaciones de que se venían dando, ¿no? De donde son los afectados los que tienen que estar demostrando constantemente, claro, que sistema, son afectados. ¿Eso de, ha dado algún tipo de resultado hasta ahora? ¿Han logrado algún tipo de respuesta? En este momento han hecho presentaciones varias de las empresas, han pedido la suspensión de los plazos para contestar, efectivamente, porque hay unas cuestiones de técnica procesal, de si faltaban unas copias de una documentación, entonces quisieron tener acceso y está suspendido el plazo para contestarlo. Pero efectivamente ellos tienen que contestar demanda, tienen que demostrar, ofrecer toda la prueba que ellos crean necesaria para demostrar que efectivamente el sistema, que no le han mentido a la gente, decía, a las personas afectada, que el, respecto a la inocuidad del paquete químico. Cosa que este tipo de procesos invierte la carga de la prueba, se llama carga prueba de dinámica de la prueba, es donde el denunciado o el imputado tiene que probar que eso no es así, porque está en mejores condiciones de hacerlo, y bueno, hasta ahora, es en esa etapa estamos. Es decir, ahora hemos, en relación a la medida cautelar, hemos presentado un recurso extraordinario ante la Corte Suprema, es decir, que ahora la Corte va a ser la encargada de resolver ese pedido, tanto del fiscal Canda como nuestro, respecto a la medida cautelar. Bien, ¿y esa respuesta en cuánto tiempo, en los plazos establecidos por la justicia, podría llegar a estar? Nosotros ya interpusimos el recurso extraordinario, ahora se le va a dar vista al fiscal, y bueno, va a producir también, apelará seguramente, porque se da esta cuestión, es decir, el fiscal está representando los intereses también de la población, es decir, tiene obligación el Estado de salir en defensa de los derechos de sus habitantes, de los ciudadanos, y parece increíble, pero los jueces, que pueden apartarse de los que dicen, por supuesto, los fiscales, creen que no es necesario hacer lugar a este tipo de medidas, con una total desinterés, ¿no? Evidentemente está en sus facultades hacerlo, pero bueno, no le lleva el apunte a esta cuestión que es tan penosa para todos los argentinos. Está bien. Bueno, Daría, entonces estaremos siguiendo el transcurrir de este juicio histórico contra el agronegocio contaminante. Te agradecemos muchísimo esta comunicación con el Redando las Mañanas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y si te recién te enganchas, estábamos hablando con Daniel Salaverry, él es el abogado que lleva la causa en la cual están siendo denunciadas el Estado Nación y 11 corporaciones del agronegocio ligadas a la producción de agrotóxicos, semillas transgénicas y biotecnología. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Tengo mis canciones, mi jardín lleno de flores, para todos tus dolores, tengo todos mis amores, tengo sobra de energía para pelear con tu mentira, tengo un saldo de poesía para enfrentarme a tu. Se te olvida entre unas palabritas que dan alegría, obstruida por tu policía asesina. Tengo un gobierno K, un gobierno pro. Dentro y de la sota cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida para que no siga maligna de mi. Y Monsanto con su cáncer de semilla radioactiva. Si el natural está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Si es natural está mal, si está en la farmacia legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. En mi jardín lleno de flores para todos tus dolores, tengo todas las sensaciones, tengo más de 100 historias que le hacen luz a tu sombra, 800 caballos.

comunicación con Laura Contreras. Ella es secretaria de Derechos Humanos, Igualdad de Oportunidades y Género de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Río Negro en la seccional Cipolletti. El miércoles fue víctima de la policía rionegrina cuando ilegítimamente la detuvo, la mantuvo incomunicada y la golpeó. Bueno, para que nos cuente un poco más, estamos en comunicación con ella. Buen día, Laura. Hola, buenos días a todos y a todas los que me están escuchando. Acá estamos tratando de volver un poquito a la realidad. Miércoles, luego de hacer una actividad gremial fuera del CPE, me dirigí a la escuela de mi hija menor, a la escuela 53. Recibí un llamado alrededor de las 2:45. Una compañera de la agrupación me decía: Laura, quédate tranquila, pero tu hija parece que tuvo un accidente, está bien, pero al novio se lo llevaron demorado en la comisaría cuarta. Como me encontraba en cercanías de la comisaría cuarta, la comisaría que se encuentra a la vuelta de la escuela, donde comúnmente vamos a hacer todos los trámites de la institución, es un lugar de confianza, o hasta ese momento yo lo sentía así, me acerqué a preguntar qué había pasado, a lo cual nadie me respondía nada. Le digo, le vuelvo a preguntar qué había pasado, tampoco me respondían. Le digo, dame tu nombre, cómo te llamás, nadie me dio ninguno de los nombres. Llamo a mi hija desde ese lugar por teléfono, que hasta ese momento lo tenía, y le digo, me atiende mi hija sola y me dice: mamá, la policía nos chocó, a Nicolás se lo llevaron, acá adelante le pegaron. Entonces le corto con ella y le digo a la policía: explíquenme quién chocó el auto en el que iba mi hija, que no me díganme que esto es mentira, díganme que no es así. Donde empezaron a salir varios policías, le digo: dame tu nombre, decime quién sos, decime que mi hija me está mintiendo y que ustedes no la chocaron, quiero verlo a Nicolás, quiero saber que no le han pegado. Yo alcanzo a verlo a Nicolás, que lo tenían en el pasillo, empiezo a pedir explicaciones y en ese momento sale muy desaforadamente una persona, un uniformado masculino, pelo canoso, ojos claros, sale desorbitado y me dice: usted acá se calla la boca, acá se calla la boca, nos trata de usted, porque este es mi lugar, esta es mi casa, y acá mando yo, así que se va a callar, si no se va a ir. Y me empecé a increpar, yo en ningún momento retrocedo, entonces él con sus gritos desaforados y su cara desorbitada, y le digo: yo no sé quién sos, va, y me dice: yo soy el comisario. Así como muy, después había varios oficiales, agentes o no sé quiénes eran, espectadores de esta situación, pero nadie intervenía. Yo me doy vuelta, alcanzo a llegar a mirar hacia afuera, la calle, en el pasillo, y siento que él me toma de los pelos, momento de atrás, a donde yo tiro a recular, me toma por debajo del busto, a la altura del busto. Entonces yo empecé a gritar, a pedir auxilio, a decirle desaforadamente también que no me tocara el busto, que no me tocara, que lo iba a denunciar. Y entonces él pidió personal femenino, se acercaron unas chicas que jamás me tocaron. Yo quedé en el piso, me paré sola por mis propios medios, y a partir de ahí tenía un arsenal de policías atrás míos que me llevaron hasta otro lugar. Ingresó en ese momento una persona, llamado de pedido de auxilio, que logré verlo, y lo anularon, le dijeron que no, que era un desacato a la autoridad, y ya ahí me pasaron a un pasillo donde pude verlo al novio de mi hija. Habían muchos policías y le digo: decime por qué me tienen acá, y me dijo: porque lo dijo el comisario. A lo que yo decía: bueno, le digo, entonces si el comisario le dicen mátenla, me van a matar, le digo. Si el comisario dicen, bueno, entonces yo los increpé con algunas preguntas que no respondían. Había un policía que tenía una ropa más oscura que intentaba intimidarme con su arma, frotándola y acariciándola, cosa que no me asustaba. Le dije que no le tenía miedo. Tomaron mis cosas, les dije que tenía plata, que revisaran cada una de mis pertenencias, que no quería que me falte nada, y cuando me revisan toda mi documentación, y también les entrego el sello donde decía Laura Contreras, Secretaria de Género y Derechos Humanos, Interseccional Cipolletti. O sea que ellos en todo momento supieron quién era yo también, y no voy a decir que por eso no me podían haber detenido ni nada por el estilo, pero sí darme la posibilidad de haberme comunicado con alguien. Y a partir de ahí me entraron al calabozo. Primero estuve en un calabozo con una guardia que me custodió permanentemente, y después, por orden del oficial, de una oficial femenina, me cambiaron de calabozo. En todo momento pedía yo que por qué no me fichaban, cuáles eran sus intenciones. Nadie me respondía, por qué no venía el médico. Me decían que el médico tenía otros lugares para ir y que iba a venir en la brevedad. Recién a las 4:15, infiero yo aproximadamente, me habrá atendido el médico, que pudo constatar los hematomas que tenía en los brazos, minimizándolos obviamente, porque es el médico de la policía. Y a las 5:45 me devolvieron mis pertenencias y pude retirarme. Previo a eso me hicieron firmar el acta de captura, sí, y el acta de libertad, sin precisar la fecha, la hora de ingreso ni la hora de salida. Cuando le pregunté al oficial, sin saber el nombre de nadie yo, me dijeron que no, que eso lo completaban ellos. Así que bueno, lo único que hice fue firmar. Así que es por eso que en la denuncia no figura la hora ni de entrada ni de salida. Así que eso es más o menos lo que tuve que vivir ahí adentro. Cuando estaban requisando mi bolso, hicieron pasar a unos testigos de afuera que iban en la calle, a los cuales les pedí a una de las señoras, porque la reconocí, de Fernández Oro, y le pedí por favor que avisara a mi mamá, que mi mamá era la señora de Fernández Oro del vivero, que se llamaba Nora, que le avisara, a lo cual esta persona tampoco le avisó, pero se lo pedí encarecidamente a ella como a uno de los policías que lo reconocí porque había sido exalumno de uno de los colegios donde yo trabajaba. Entonces les pedí por favor que alguien avisara a mi casa y nadie de mi familia se enteró de que yo estuve ahí. La situación es como muy preocupante porque estuve fundamentalmente incomunicada. Hay una denuncia penal. Me está atendiendo el equipo de los FABI, es la Oficina de Atención a la Víctima, y bueno, y ahí estoy tratando de salir adelante, y acabo de leer que desde la Quinta Regional, la comisario FABI, creo que es el apellido, una mujer, acaban de mandar un radiograma a varias dependencias de la policía, que a partir de esto las mujeres no van a poder estar en los calabozos, así que creo que también es un avance en eso. Pero bueno, los derechos no tienen que negociarse y la fuerza policial no tiene que utilizar la represión como método aleccionador ni disciplinador. Por supuesto, Laura. Ustedes estaban difundiendo también el nombre del comisario, ¿verdad? Sí, el comisario se llama Daniel Uribe y nosotros pedimos la apartación definitiva del cargo. Esperamos que pueda expedirse en lo inmediato alguien de la fuerza policial, porque teniendo en cuenta de que yo trabajo a la vuelta de ese lugar, ¿correcto? Pero bueno, insisto, yo ayer lo dije en la conferencia de prensa, estamos en una época difícil y yo hoy sí lo tengo que decir, no vayan solo a una comisaría, avísenle a cualquier familiar, a cualquier amigo o amiga al lugar donde van, porque nos están desapareciendo, gente. Y mientras estuve adentro, lo percibí, lo sentí, y sentí el miedo, y me acordé de Emilia Vera, y me acordé de Daniel Solano, y me acordé de Julio López y de cuantos más, que hoy no la pueden contar, y esperar que desde la provincia de Río Negro, por lo menos, y ojalá se hiciera extensivo hacia el resto del país, que las políticas sobre trato humanizado fueran efectivas en la práctica. Por supuesto que no. Laura, una pregunta. ¿A vos en ningún momento te dijeron por qué estabas detenida? Desacato a la autoridad, me dijeron. Ah, esa fue la respuesta. ¿Y qué pasó con el novio de tu hija? No, él está bien. Él estuvo detenido en el calabozo de al lado mío. Nos comunicábamos de un lugar a otro. Yo le preguntaba permanentemente cómo estaba. Así que, bueno, igual por ahí un dato que no es menor, por ahí para quienes no pudieran ver la conferencia, cuando este señor me decía que me increpaba, que mandaba él, que ese era su lugar y qué sé yo, yo lo miro y le dije, ¿por qué me hablas así? Le digo, ¿qué, me reconociste? Porque el señor, no era la primera vez que nos encontrábamos, porque durante el 24 de marzo nosotros habíamos, desde la seccional y desde principalmente desde la Secretaría de Género y Derechos Humanos también, habíamos marcado ese lugar como centro clandestino de detención y tortura, donde él estuvo a cargo también de el operativo, que fue el vallado, consistió en el doble vallado de la comisaría cuarta, con más de 100 efectivos afuera, y estábamos cara a cara, nos separaba la valla cuando nosotros hicimos la intervención de pegar los mosaicos haciendo referencia a estos 41 años de golpe de Estado. Bueno, Laura, te agradecemos muchísimo la comunicación. Bueno, recordamos que va a seguir su curso una denuncia penal por estos hechos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales.

contraproducentes contra esta perspectiva que ataca la lucha docente y que instala como respuesta a la represión. Veremos en los próximos días, por lo pronto hay docentes movilizadas en todo el país. Decir, bueno, las compañeras y compañeros del Manuel Belgrano, quería contar también, tuvieron asamblea a las 9 de la mañana, le suspendieron las clases y se están movilizando para participar acá en Córdoba de esta protesta que estará llegando en minutos al panal. Así que bueno, ahí las compas, los compas. Acá cerquita. Y bueno, vamos, todavía nos quedan temas en el tintero y son ya, a ver, es la hora 11:33. Aquí en la ciudad de Córdoba y en todo el país, todo el país. Así que ya nos tiene preparada la nota siguiente, Franco. ¿Te parece, Romy? Vamos. Vamos con un temita musical. Y un tema, a ver. Un spot. Bueno, spot. Estamos acá en negociaciones de tiempo y horario. Y va una nota, ¿querés adelantar algo, Romy? Quiero adelantar aquí nuestro segmento de noticias alternativas. No voy a decir más, vamos con eso. Escatológica, Presten atención a la nota que viene para levantar un poco. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Y seguimos aquí en el Enredando las Mañanas con una buena noticia tenemos para contarles y también para empezar a pensar nuevas formas de habitar la ciudad. Estamos en comunicación con Gerardo, él es ingeniero sustentable y forma parte de la cooperativa El Telar. Gerardo, ¿nos escuchas bien? Sí, Romy. Antes que nada, perdón que te corrija, no me recibí ingeniero químico, soy técnico químico, sí, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional y capacitado hacia así todo lo que son distintos tipos de tecnología sustentable. Bien, bueno, gracias por la aclaración. Gera, nos enterábamos este fin de semana que el Ministerio de Salud de la Nación aprobó las directrices sanitarias para los baños secos, fruto de una lucha que vienen desarrollando los técnicos e ingenieros sustentables desde hace quizás más de 10 años. ¿Nos puedes contar un poco qué impacto tiene y de qué estamos hablando cuando hablamos de baños secos? Sí, bueno, como para que pedagógicamente se entienda, cuando hablamos de baños secos, hablamos de baños sin la utilización del agua. Todos sabemos que al momento de ir al baño, una de las de los mayores recursos que utilizamos y que lamentablemente contaminamos es el agua. Estamos usando litros y litros de agua potable para que se mezcle con nuestras heces, nuestros residuos, lamentablemente cargado de patógenos, pero es algo que biológicamente no lo podemos evitar, forma parte de los ciclos bioquímicos de la vida humana, que debería estar en equilibrio con la naturaleza, y pensando que cuando naturalmente, perdón que lo diga con estas palabras, pero defeca y orina, lo hace separadamente, ¿no? La orina por un lado, la materia fecal por otro. La herencia de una cultura tecnológica occidental en este mundo donde Europa ha ganado imprimió el hecho de no hacernos cargo de nuestros residuos y juntar y encerrar todo, con la consecuencia ambiental de que de contaminar napas, de contaminar todas las cuencas hídricas que corren por debajo de la tierra, y al mismo tiempo también de contaminar suelo. Entonces, la lucha esa que venimos imprimiendo hace ya varios años, permacultores, ingenieros ambientales y arquitectos del ámbito de la construcción natural, es el reconocimiento por parte de los estados provinciales, nacionales, más porque los municipales, hay algunos municipios que lo han sido sensibles a estas propuestas. La intención nuestra desde hace 10 años es que haya un reconocimiento de que es una tecnología ecológica y que viene a solucionar graves problemas ambientales que la herencia tecnológica occidental, como te lo planteaba en un primer momento, no supo solucionar a nivel ambiental, ¿no? Gera, ¿por qué la bioconstrucción, por qué la permacultura son superadores a la hora de pensar las condiciones de hábitat y no serían, o sea, meros hipismos de moda? Perdón la palabra, pero para hacerlo más didáctico. Sí, primero, cuando hablamos de permacultura, hablamos de la cultura de lo permanente. La intención principal o el objetivo principal es diseñar paisajes de con intervención humana, pero considerando al humano como un miembro más del entorno que lo contiene, para que el paisaje se autosostenga por sí mismo. O sea, hay una mínima intervención humana para que el paisaje el entorno ambiental cobija al ser humano, empiece a sostenerse por sí mismo. Obviamente que para eso debemos considerar variables ecológicas, humanas, sociales, ambientales, ecosistémicas, que las estructuras o las formas en las cuales hoy los gobiernos diseñan ciudades lo hacen con una visión cortoplacista, con una visión hasta demagógica, con una visión de entender de que el confort humano se sustenta en el consumo, o sea, en el consumo nosotros vinculado al capitalismo que lamentablemente nos oprime cotidianamente, y no pensando al hombre en un confort asociado a la mínima utilización de lo básico y necesario para vivir, y que sean estos elementos para vivir de calidad. Cuando hablamos, es como que el sistema actual tiene tergiversado los conceptos de calidad e imprime constantemente sobre las estructuras académicas a nivel ingeniería un concepto de calidad que está condicionado por los paradigmas de consumo incluso del primer mundo. Entonces, no podríamos entender nunca que una comunidad viviendo en la zona andina de Bolivia pueda respetar los parámetros estos de calidad que son impresos constantemente por el sistema capitalista. Está claro. Bueno, ¿entiendes más o menos? Sí, clarísimo. Es complejo el tema, pero bueno, vos preguntame y... No, está bien. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y seguramente lo vamos a seguir, Gera, porque la verdad es un tema muy interesante y también tiene por detrás un ataque directo a grandes corporaciones que se sustentan de estas formas occidentales de construir nuestros hábitats, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Romy, a vos y a todo el equipo. La soñé y di vuelta y al revés. No la pude oír cantar ese blues que estaba en fa. La ventana reventó y con ella su dolor. Dame media hora más para poder disimular. Caminitos que me llevan hacia ese callejón. Y es que casi pude ver su sonrisa en la pared, pedaleando de a poquito sin poder mirar atrás. Voy buscando la manera. Atado al cuello y quemaron la ciudad los que vinieron. Que me hace acordar tanto a mi piba. Me acuerdo que me la crucé en una fiesta y ella me trae un souvenir, pero yo le digo, esto no es un souvenir, es una factura. Ah, pero bueno, incoherente, inocente, incongruente era ella. Y yo que aún me la cruzo en los sueños. Y

que venimos haciendo desde el movimiento de mujeres, desde el movimiento feminista, desde las organizaciones sociales, en torno a la violencia machista que se expresa de muchísimas formas. Una es la violencia física, el femicidio del que fue víctima Micaela y que nos sigue doliendo a todas, pero también está la violencia institucional, la violencia de esta justicia machista que mientras libera a Wagner, quien finalmente asesinó a Micaela después de 2 condenas por violación y una tercera en la cual no fue condenado, y mientras tanto mantiene presa o tuvo presa a Belén durante 2 años por un aborto espontáneo, mantiene presa a Dayana Gorosito en Córdoba por una situación vinculada también como víctima a la violencia y la coloca en el lugar de victimaria. Es una de las expresiones en las cuales, o de las formas en las cuales este poder patriarcal se sigue reproduciendo y profundizando, ¿no? No solamente Reina Maraz, Victoria en Misiones. Así es. Y en Buenos Aires. Y en Buenos Aires, condenada por defenderse ante la violencia lesbofóbica o de odio hacia las lesbianas. Es también un mecanismo necesario para la reproducción y el sostenimiento de la violencia, que la justicia vaya justamente haciendo oídos sordos y culpabilizando a las víctimas. Pero bueno, hoy estamos pensando en Micaela y queríamos, para pensar en Micaela, hablar con Milagros. Me cuesta un montón hablar de esto, me imagino que para Milagros, quien es amiga, quien es compañera del Frente de Mujeres, del movimiento Evita, donde militaba Micaela, debe ser mucho más difícil. ¿Nos estás escuchando, Milagros? Hola. Bueno, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Sí. Bueno, qué pregunta. Te escuchamos. Bueno, sí, la verdad fue una semana muy dura. Nosotros empezamos a buscar a Micaela el sábado, el día que ella desaparece, que la desaparece, mejor dicho. La empezamos a buscar, más que nada entre nuestros círculos, digamos, y ya para la noche, conociéndola y sabiendo que ella no era una chica que no nos iba a avisar si seguía, que por el contrario era muy responsable, digamos, empezamos a hacer una campaña a través de las redes sociales, compartiendo su foto para ver si alguien nos podría dar información sobre su paradero. Ya para el domingo la foto se viralizó. Pudimos tener mucha difusión, lo que agradecemos muchísimo porque ayudó desde el primer momento, digamos, en su búsqueda. Y bueno, ya para el lunes, la mayoría de los compañeros del Movimiento Evita y amigos de Concepción del Uruguay, ya estábamos en Gualeguay acompañando a los padres y exigiendo, digamos, que ya se esté desplegando un operativo para su búsqueda. Decías ahí que bueno, que ayudó muchísimo en la difusión y cómo se multiplicó por las redes sociales el rostro y la búsqueda de Micaela. ¿Cuál fue la respuesta de las instituciones ante este pedido? ¿Cómo fue actuó la policía, la justicia? Porque entre los reclamos que ustedes están difundiendo ahora hay un reclamo acerca de cómo actúa la justicia frente a estas denuncias. Sí, la verdad que nosotros con cuestión a la campaña de búsqueda agradecemos muchísimo a los medios y también a la policía porque se cumplieron con todos los protocolos de búsqueda. Acá con la policía de Entre Ríos, digamos, se desplegó un operativo enorme para la búsqueda y la verdad que no podemos decir nada porque se cumplió con todos los pasos para poder encontrarla. Con cuestión a los medios, criticamos y recalcamos que fueron muy responsables en muchas cuestiones con la información que se publicó, porque, bueno, se dijeron muchas mentiras, se dijeron muchas cosas, que más que nada a los amigos y a los familiares dolieron mucho, pero bueno, ya para el fin de la semana y ya cerca de encontrarla, pudimos por ahí ordenar un poco más lo de la comunicación. Con cuestión a la justicia, nosotros consideramos al juez Rossi tan culpable como Warner en este crimen y pedimos su pronta destitución. Pero también sabemos que este juez no actuó solo, que hay todo un sistema judicial que está totalmente podrido, que lo apaña y que permitió que él tomara esta decisión sin ningún tipo de sin ningún tipo de vista, sin ningún tipo de seguimiento. Por eso nosotros creemos que la forma de hacer justicia por Micaela es poder transformar, poder cambiar, poder generar un cambio en el sistema judicial para que esto no siga pasando, porque este juez no fue su primer ni único caso en el que libera violadores o que le da su condena mínima. Por eso nosotros, y así como está el juez Rossi, sabemos que en todas las provincias se replican jueces iguales. Nosotros sabemos que la única forma de parar esto es que haya una transformación estructural de la justicia, porque si no esto va a seguir pasando y vamos a tener muchísimas Micaelas más. Así es, Milagros. Y contanos un poco qué está pasando en Gualeguay a partir de la noticia de la aparición del cuerpo de Mica. Y bueno, mira, la verdad que Concepción del Uruguay, de donde Mica era oriunda, uh-huh. Gualeguay, todas son ciudades chicas, ciudades en las que todos nos conocemos, y la verdad que esto generó mucho malestar, mucho miedo porque no nos sentimos seguros de nuestras ciudades, no nos sentimos bien, y obviamente eso se vio reflejado en la inmensa movilización que hubo en todas las ciudades de Entre Ríos. Obviamente que ahora el clima es de dolor, es de luto, es de angustia, pero nosotros sabemos que la negra nos quería fuerte y nos quería luchando por ella, porque ella era así, digamos, nos levantaba todo el tiempo, era la que más temprano se levantaba, la que más fuerza le ponía. Y nosotros estamos intentando honrar su nombre, haciendo lo mismo y más por ella, digamos. Y por todas las pibas que se murieron, que se siguen muriendo, las siguen matando, por todas las pibas que nos siguen matando, violando, acosando. Sabemos que esa es la forma más correcta de hacer honor a su nombre. Así es, Milagros. Y bueno, nosotras sabemos que cada una nos duele y que no importa quiénes eran a la hora de exigir justicia, pero al mismo tiempo sabemos que no son un número más, sino que son compañeras, son amigas, son hermanas. Es Micaela García. ¿Querés contarnos quién era Micaela? ¿Quién es Micaela? Y mira, se dijeron tantas cosas y la verdad que muchas son ciertas. Micaela era una piba que hizo todo lo que quiso, que en su corta vida hizo todo lo que ella se propuso, practicó deporte, estuvo en la selección nacional y entrerriana de gimnasia aeróbica, nos representó fuera del país, militó hasta el cansancio, fue una alumna ejemplar, digamos, y recalcamos que llevaba su carrera al día porque ella tenía muchos proyectos a futuro. Siempre nos contaba que este año, a fin de año, se recibía de profesora de educación física y nos contaba que se iba a volver, que quería abrir una escuelita popular de deporte. Ella era una piba que siempre proyectaba y que le ponía mucho empeño a su proyecto. Y por eso, no sé, por ahí nos preguntaron muchas veces con qué palabra la describiría, y creo que pasión y lucha son las palabras que le caben perfecto, porque ella es lo que le ponía a cada cosa que hacía. Así es, Milagros. Bueno, la verdad que nada, consternadas como con cada una, y bueno, peleando todavía en las calles. Por suerte acá en Córdoba sabíamos que la familia y ustedes habían pedido que no se convocara este fin de semana, así que la convocatoria desde la Asamblea Ni Una Menos va a ser hoy a las 5 de la tarde, como en otros lugares. Así que bueno, estaremos ahí donde debemos estar también, en las calles, exigiendo justicia. Y como decís vos, justicia no es solamente que el responsable se reciba el juicio y castigo que corresponde, sino que también haya una profunda reforma en torno a la justicia, en torno a las instituciones que deben garantizar justamente esto, que las mujeres no tengamos miedo de salir a la calle, ¿no? De que sea, sí, por el hecho de ser mujeres. Sin hablar, invitamos a todos al velorio que se va a realizar en Concepción del Uruguay el día martes a partir de las 10 de la mañana. va a ser un velorio público y rescatamos mucho esta decisión de los padres porque creo que Micaela no quería, no hubiese querido otra forma mejor de ser despedida. Va a ser un velorio en el que podamos transmitir lo que ella era, en el que se va a escuchar música, en el que se va a ver fotos de ella y en la que podamos despedirla con la alegría que ella tanto nos pudo transmitir durante su vida. Así es. Bueno, Mili, te abrazamos, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo acá, extensivo para todas las compañeras, para la familia. Desde la Red Nacional de Medios Alternativos veníamos siguiendo en estos días la búsqueda y bueno, nos sumamos a este profundo dolor, pero un dolor que se convierte en rabia, que se transforma también en lucha, ¿no? Así que, bueno. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir peleando por ella y que nadie lo olvide y que no haya ninguna Micaela más en el país. Así es, un abrazo fuerte. Muchas gracias, adiós. Y bueno, llegamos a los últimos minutos del Enredando las Mañanas. Hubiésemos querido hacer esta nota quizás antes. Sí, no sé. No, pero bueno, aquí estamos y nos vamos con el mensaje de Milagros, de que seguimos en las calles y la recordamos por su lucha también, ¿no? Se la debemos. Se la debemos, a Mica y se la debemos a muchas otras. Algunas que aparecieron y otras que estamos buscando, como uh-huh. Yamila Cuello, así que... Nada, qué decir, hoy uh-huh. a las 5 de la tarde en Córdoba y en muchos otros lugares la cita es ineludible. Uh-huh. Hay que estar, hay que salir, hay que decir basta, uh-huh. no puede ser. Sí. Y bueno, llegamos a los últimos segundos de Enredando las Mañanas, este programa nacional colectivo que hacemos la Red Nacional de Medios Alternativos, las radios de la red, de lunes a viernes de 10 a 12. Donde, bueno, tratamos de multiplicar las voces de las resistencias y las luchas en esta trinchera comunicacional. Así es, así que nosotras nos volvemos a escuchar el próximo, iba a decir miércoles, el próximo lunes, ay, ay, ay. Y bueno, mañana a las 10, el Enredando las Mañanas.